Exactamente. Bueno, sí. ¿Querés hablar con el técnico de regatas? Ahora me dice que no y queda un papelón. No, no. Nosotros pero, sí. Entonces vamos a hablar con Nicolás Casalánguida. Quiero hablar con él. Habla, presentalo vos. Falso que sos. Bienvenido, Casalánguida, Fabián Pérez, Leo Montero. Los saludamos. ¿Cómo le va? Hola, Leo. Hola, Fabián. Un gusto charlar con ustedes. ¿Cómo están? Gracias, Nico. Gracias. Gracias, Nico. Bueno, 2-0 la serie. También pareja como el primer partido, ¿no? 7-3, 6-6 el primero. Hoy 86-81 en tiempo suplementario. Habla, como decía Leo en el arranque del programa, habla de que la serie con Atenas siempre son muy, pero muy peleadas. Sí, muy duras. No hay nada que descubrir en Atenas, ¿no? Es un equipo que tiene mucha jerarquía y que muchísimas veces ha pasado por esta situación y que ha podido dar vueltas localías, ha jugado en desventaja, con ventaja y siempre en playoff es un rival de muchísimo valor. Y se han dado dos juegos muy parejos. El primero tuvimos una leve diferencia, una leve mejoría con respecto a ellos y hoy se ven un juego totalmente distinto. Ellos arrancaron mejor, sobre todo en el comienzo, tuvieron una altísima efectividad en los tiros de tres puntos en el primer tiempo y nosotros no nos encontramos en el partido con algunas desconcentraciones, con bajos porcentajes, pero bueno, tuvimos un altísimo grado de personalidad para torcer a un rival que nos estaba superando en un momento. Dimos vuelta al juego en base a una gran defensa, sobre todo el último cuarto, sí. Hicimos una muy buena defensa. En el tercer cuarto ellos habían atado 5 triples con tiros realmente con buena defensa, no fueron malas defensas y buenos tiros de ellos, sino que ellos jugaron a una efectividad altísima. Y en base a personalidad, a carácter, a buena distribución ofensiva, fíjate que tuvimos 5 jugadores arriba de los 10 puntos y 20 asistencias. Nos pudimos llevar el último cuarto y al suplementario lo jugamos bien. Así que, bueno, contento por haber ganado, pero sabemos que no indica nada, ¿no? Que es solamente un punto más y que tenemos que seguir con la misma focalización para el próximo juego. Nico, hablando del próximo juego y sabiendo que enfrenta a un entrenador de gran experiencia como Néstor El Che García, a vos, digamos, ¿te preocupa tácticamente lo que pueda hacer Atenas ahora de local, de ganar los dos partidos, de llevar la serie un quinto, de saber que Néstor tiene oficio, experiencia, digamos, esas cosas en un entrenador, sabiendo que enfrenta a otro muy bueno, pesan? A mí me preocupa todo de Atenas, le digo. Atenas es Atenas y nunca ha dejado la liga en esta instancia. Por lo tanto, ellos van a dejar la vida para mantenerse. Sin duda que es un plantel de altísima jerarquía que tiene uno de los mejores entrenadores del país. Y tengo que estar con el equipo ocupado en todos los aspectos. Hoy Atenas tuvo una diferencia importante con respecto al anterior partido. Plantearon distintas defensas, jugaron con mucho con Marcos Melli afuera, dándole mucho valor a él. Así que hay muchos puntos para tener en cuenta, muchos factores para no dejarlos pasar. Pero yo estoy también con mucha integridad a nuestro plantel. Veo que el equipo ha estado en los últimos juegos, ya cuando volvimos a estar juntos, cuando se recuperaron todos los jugadores de acá hace 10 días atrás, veo que el equipo nuevamente está con otra dureza defensiva, con otra predisposición a pasarnos más el balón, que era algo que estábamos careciendo. Así que, sin duda de que respeto muchísimo a Atenas y a Néstor, a su entrenador, pero nosotros tenemos que seguir trabajando en función de nuestra mejoría, porque es un punto pendiente el conseguir triunfos de visitante, y esto que conseguimos no es ni un parámetro ni una tendencia, son solamente 2 partidos ganados y tenemos que ganar uno más para quedarnos con la serie. Eso es lo que nos ocupa en este momento. Nico, el otro día en Uno contra Uno Radio nos decía Javier Martínez que para cualquiera de los dos quedar afuera en esta instancia, obviamente que uno tiene que quedar afuera, pero para cualquiera de los dos quedar en esta instancia sería una especie de fracaso, por lo que representa Atenas para la Liga Nacional y por el presupuesto y la calidad de jugadores y cuerpo técnico que tiene Regata de Corrientes. ¿Vos lo tomás así también? Coincido. Nosotros nos formamos para estar entre los protagonistas. Lo hicimos durante gran parte del año. Estuvimos en muchos momentos entre ellos, pero una serie de circunstancias nos marcó estar en el final, en el momento importante de la competencia, un poco relegados, ¿no? Y terminamos la fase regular en un lugar donde no queríamos y no nos habíamos preparado para ello, pero la liga es lógica y te pone donde te lo mereces. Y bueno, lamentablemente, la liga nos ha puesto un obstáculo para mostrarnos a ver si éramos fuertes como para superarlo. Y hoy llegamos a esta reclasificación con Atenas, que es un rival durísimo para enfrentar una reclasificación, porque de las últimas tres finales Atenas ha sido partícipe y Atenas es Atenas. Por lo tanto, para nosotros jugar la reclasificación con Atenas nos exprime, nos exige al más alto nivel. Pero bueno, hoy ya lo que pasó en la fase regular poco importa. Ahora lo único que nos interesa es el próximo juego y continuar en la competencia, que es para lo que nos confeccionamos como plantel. Nico, bueno, buenísima la declaración, ¿eh? Estuviste, la verdad que si estábamos mirándonos acá con Leo, aparte de que nos gustamos mutuamente, pero no salimos porque los dos tenemos pareja. Queremos mantener la amistad. Claro, queremos mantener, porque todo se rompe después cuando empezamos a reclamarnos cosas. Se rompe todo. Viste cómo son los gordos peludos. Sí, él quiere dormir solo, a mí me gusta dormir acurrucado, bueno, nada. Pero bien porque forma parte de la valentía con la que un entrenador encara también un proyecto, ¿no? El reconocer que quedarse en esta etapa no sería nada bueno, más allá de lo deportivo, está bueno y por eso te lo agradecemos. Sí, señor. Bueno, muchas gracias a ustedes, Leo y Fabián. Muchas gracias por invitarme, por llamarme, y bueno, espero que nos comuniquemos en otro momento. Lo vamos a hacer. Bueno, gracias, Nico. Un juego el que venga. Muy amable. Chau, chau.